Llevo tu recuerdo y las caricias de tu amor. Para el Magdalena negra linda yo me voy. Llevo tu recuerdo y las caricias de tu amor. Negra de mi alma, eres una diosa, me roba la calma. Negra linda hermosa, negra de mi alma, eres una diosa, me roba la calma. Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar. Negra, me embrujaste con tu amor.